fuerte respaldo del sindicato de Luz y Fuerza a las cooperativas eléctricas. Tuvo que ver con tiene que ver con un encuentro que se realizó el 6 de marzo y que fue partícipe el sindicato de Luz y Fuerza en la persona de Fabián Polverini y Daniel Manso, quien son secretario general del sindicato y el adjunto del mismo. Pero para charlar bien por qué es importante este respaldo que se le dieron a las cooperativas y demás, estamos en comunicación telefónica con Fabián Polverini. Fabián, ¿cómo andas? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Maxi? Buen día, ¿cómo estamos? ¿Bien? Todo bien. ¿Sabés qué? Sí. Recién en la previa, digo, sabiendo, no porque íbamos a hablar con vos y de este tema, pero porque da la sensación que es uno de los embates que está llevando el Gobierno Nacional, hablábamos de esto de las cooperativas y de qué manera están siendo de algún u otro modo violentadas por el Gobierno Nacional. Este encuentro que se realizó, ¿tiene que ver con eso, con una necesidad de abroquelarse y de acompañar, en este caso, cooperativas eléctricas? Sí, por supuesto, Maxi, exactamente. Mirá, lo que se llevó adelante es una actividad la semana pasada en la Casa de Gobierno, en el Salón Dorado de la Gobernación, con una firma de un convenio, ¿no?, de rescate a las cooperativas, de apoyo a las cooperativas, donde va a intervenir el Estado Provincial con el Defensor del Pueblo Provincial, justamente con el Gobierno Nacional, para a ver si CAMMESA, que es la reguladora del servicio eléctrico a nivel nacional, de alguna manera no trata de resolver la situación, van a quebrar absolutamente todas las cooperativas. En el caso nuestro estamos muy preocupados. Bueno, nosotros tenemos jurisdicción solamente en la provincia de Buenos Aires, pero en realidad esto es a nivel nacional. Las cooperativas eléctricas, sabemos que en los pueblos las necesidades que tiene la gente de los pequeños poblados, bueno, la cooperativa cumple un rol social que muchas veces el privado no llega, ¿no es cierto? Bueno, tienen otras actividades también, la cercanía con la gente. Desde Buenos Aires se ve muy distinta el sector cooperativo, no se cree en el sector cooperativo. En realidad, bueno, a los tratan de zurdos y otras cosas así, ¿no es cierto? Pero bueno, en realidad las cooperativas están atravesando una situación económica muy mala, desde hace muchos años. Es un sector que siempre tiene que estar el rescate, porque es una entidad que es sin fines de lucro, justamente es una cooperativa. Entonces, todo lo que hace la cooperativa, al no ser todo redituable, hay sectores de la cooperativa donde, por ejemplo, no es más un servicio que un resarcimiento económico. Uh-huh. Entonces, tiene una pérdida. La cooperativa, y si vos vas a los números y no vas a la cuestión humana, porque si vos vas a los números y todo parece que se maneja por cuestiones económicas, pero dentro de un país también hay personas y hay diferentes necesidades, hay diferentes realidades, y las cooperativas están atravesando hoy una situación que realmente es alarmante, y la CAMMESA, digamos, el ente regulador, asistía a las cooperativas, o sea, quedaban inclusive las distribuidoras también, ¿no?, como por ejemplo EDEA y las del grupo, quedaban en deuda, de alguna manera tenían una asistencia por parte del Estado a través de subsidio para que esa deuda, digamos, de alguna manera se condonara. Bueno, en este momento lo que está haciendo CAMMESA es, no, absolutamente todo lo que se debe se tiene que pagar. Y ahí es donde está el problema, que si CAMMESA no para con este embate, quiebran todas las cooperativas. Y ahí tenemos, aparte, la importancia de las cooperativas en los pueblos es también la cantidad de compañeros y compañeras que trabajan en ellas, ¿no? Sí, digo, acá me parece que, y te lo pregunto, digo, hay dos puntos que son fundamentales. Uno, lo acabas de mencionar, que son los puestos laborales de los compañeros y compañeras laburantes de las mismas, pero también hay lugares, o yo imagino que debe haber lugares que están abastecidos de energía eléctrica por cooperativas, que no son un negocio, digamos. Si se cae la cooperativa, no es que va a ir EDEA a montar o a llevar energía eléctrica a un pueblo de 30 habitantes, porque no le rinde la inversión con respecto al cobro. Digo, y van a quedar y me parece que escuchándote, Fabián, da la sensación que es uno de los primeros, las primeras muestras que vamos a tener de un pueblo aislado. Digo, es probable que queden aislados de manera de conectividad eléctrica, que va a traer obviamente falta de conectividad a internet y demás, digo, por esta decisión que ha tomado Camesa. ¿Puede ser posible eso? Una cosa es lo que debería y otra cosa lo que se puede, ¿no? Uh-huh. No debería, no pueden, porque hay una cuestión de recursos de amparo, también la ley te obliga a asistir con electricidad a los pueblos, ¿no es cierto? Porque la ley, nosotros desde el sindicato, ustedes saben que nosotros siempre promulgamos que la energía es un derecho humano, no es una mercancía, sino un derecho humano. Acá hay gente que depende de la energía eléctrica para vivir, porque tenemos también los electrodependientes. Entonces, no se puede desabastecer de energía. Lo que van a hacer las empresas distribuidoras, a las que no les es rentable, es directamente poner una empresa contratista que se encargue con dos, tres o cuatro operarios, y se acabó la historia, y que se dé lo básico de energía. Pero una, esto es lo que debe hacerse, ¿no? Digamos, garantizar el fluido eléctrico. Lo que es la realidad es que no va a haber mantenimiento, no va a haber obra, no va a haber nada, y va a haber más cortes que flujo eléctrico. Eso sin duda va a pasar así. Pero eso no ocurre cuando hay una cooperativa de por medio, porque la que asiste es la cooperativa. La cooperativa da una contención social hoy que muchas veces cuando el Estado se retira, tiene que haber una valla de contención, tiene que haber algo que pueda suplir eso que el Estado abandona. Bueno, de eso se trata, ¿no? Es solidaridad también. Claro. Y lo que nosotros hicimos, la actividad que se hizo fue la firma de un convenio por parte del gobernador, por parte del ministro Catopodi, Gastón Giones, que es el subsecretario de Energía en la provincia de Buenos Aires, de intervenir ante el organismo este que es nacional para buscar la forma de una solución definitiva al problema que están atravesando las cooperativas eléctricas. Uh-huh. Bueno, en eso estamos, en eso nosotros también estuvimos, estuvo la Federación de Luz y Fuerza también, estuvieron todas las federaciones de cooperativas eléctricas de la provincia de Buenos Aires, había más de 120 representantes de distintas entidades, junto al gobernador, que bueno, se hizo esta firma y ahora nosotros estamos muy pendientes de eso, necesitamos tener respuesta pronto, porque realmente ya hay 18 embargos, a 18 cooperativas que le compran directamente al mercado mayorista, y bueno, y eso lo que hace peligrar es también no solamente la cuestión salarial, sino también la fuente de trabajo, ¿no? ¿Hubo ya algún tipo de pedido oficial a Camesa para que dejen de librarse los embargos y puedan acompañar y no presionar a las cooperativas? Digo esto sabiendo si hubo alguna respuesta del Estado Nacional, que es el que está apretando, por decirlo de algún modo, las cooperativas. En realidad, el pedido oficial sí está. Uh-huh. Está por parte de los gremios, está por parte también del gobierno provincial. Ahora, soy honesto, Maxi, van y vienen sobre las decisiones, bueno, como nos tienen acostumbrados, ¿no es cierto? Hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra. La verdad que hay un grado también de incertidumbre y de improvisación que nos tiene a todos alarmados y nos tiene preocupados, nos tiene ocupados. El nivel de improvisación que hay en algunas cuestiones realmente es alarmante, parece de chicos, parece un juego de niños que están haciendo, que van y prueban y si no resulta cambiamos, pero vamos para algo peor todavía. La verdad que hasta ahora esto también es fresquito, ¿no? Ocurrió la semana pasada, pero hasta ahora respuesta oficial, digamos, de principio de solución no tenemos, eso es una realidad. Estamos hablando con el secretario general de Luz y Fuerza Mar del Plata, Fabián Polverini, en el marco de haber participado de este encuentro donde el gobernador le dio un gran espaldarazo al sector cooperativo que distribuye y no genera electricidad. Es bueno a marcar esa diferencia. Fabián, Claudio lo saluda. Pensaba en clave estrictamente del rol de Luz y Fuerza, entendiendo que hay delegados, delegadas en estas cooperativas. ¿Cómo funciona la representación? Porque más allá de ser trabajadores, trabajadoras, son socios y socias de las cooperativas. Digo, en clave de algún reclamo paritario, ¿cómo funciona esa representación? ¿Hay alguna diferencia? Como, por ejemplo, puede ser algún trabajador de DEA. Sí, no. Bueno, los delegados están trabajando juntamente con nosotros ahí en las distintas localidades. Por supuesto que la cuestión paritaria nosotros no la dejamos de lado, independientemente una cosa no tiene que ver con la otra. Seguimos trabajando en pos del recurso, pero también, obviamente, tenemos que la cuestión salarial la tenemos que resolver, las cuestiones de mejoras en las condiciones laborales están, planteles, y bueno, todas esas cosas que nosotros como gremio venimos siempre analizando y trabajando, ¿no es cierto? Y con los delegados estamos trabajando, bueno, ahora conjuntamente con mi compañero, con Daniel Manso, hemos salido a recorrer algunas cooperativas, explicarle a la gente en asambleas, ahí en los galpones, en las oficinas, el estado en gravedad que se encuentra el sector, y también, bueno, obviamente son unas cuantas, en varios lugares, hemos recorrido algunas, la semana que viene tenemos ya planteado seguir recorriendo, juntamente con los delegados de los sectores y toda la gente, porque nosotros lo que vamos es a los lugares a explicarle a la gente para que todo el mundo lo escuche, para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando, porque es su trabajo, es su labor, es el recurso y es el sostén de su familia, así que miren si no es importante lo que nosotros tenemos para decirle. Bueno, en eso estamos laburando y la verdad que los compañeros, los delegados hacen un trabajo impresionante en cada lugar. La verdad estamos muy muy orgullosos de ellos. ¿Qué margen les queda a estas cooperativas, Fabián, teniendo en cuenta que Soriano, el presidente de CAMMESA, había asegurado, ¿no?, que desde marzo no iba a haber más posibilidades de que sigan sumando deuda y que en todo caso tenían que cancelar la ya adquirida? Digo, ¿hay proyectan algún plazo? ¿Entienden que el rol de la gobernación puede ser justamente importante para generarnos algún plan de pago, algún subsidio, ¿no?, absorber parte de esa deuda? ¿Cómo se puede proyectar eso? Cuando te dije hace un ratito, Claudio, viste que el grado de improvisación, primero se trabajó en un proyecto para que todas las distribuidoras, porque las distribuidoras del grupo también tienen que están con deuda y tienen que abonarle a CAMMESA, y se hacen planes de pago, ¿no es cierto? Bueno, hubo idas y vueltas en ese sentido. Se descabezó todo el directorio de CAMMESA. También se pensó en directamente disolver CAMMESA y que el mercado se encargue de regular, o sea, mejor dicho, de desregular, porque esto va a estar desregulado. Justamente CAMMESA fue concebida por el Estado Nacional para regular un mercado que no haya abusos y que vaya hacia una política nacional, digamos. Pero en este caso, fíjate vos lo que pasó. Por un lado dijeron que CAMMESA ya no debería existir y que la podían sacar. Por otro lado dicen que van a hacer planes de pago para que las distribuidoras se pongan al día. Por otro lado descabezan todo el directorio de CAMMESA. O sea que están en pleno rearmado ahora de CAMMESA. En eso estamos. O sea, el grado de improvisación, como te decía, y el grado de incertidumbre que tenemos los trabajadores, nos hace pensar siempre en lo peor, a ver qué va a pasar con esta gente, para dónde va. Pero hoy por hoy lo que está haciendo CAMMESA es apretar. Hoy por hoy lo que está haciendo CAMMESA es apretar. Con nuevos directivos que se están sumando ahora a la institución. Fabián, digo, ¿cómo...? Digo, ¿cuál es la situación de las cooperativas por ahí que están más en cercanía, ¿no? Digo, sin dejar de importarme, obviamente, y importarnos el resto, digo, sí saber la situación de las cooperativas que por ahí están en el rango de alcance del sindicato y de nosotros y nosotras. Sí, el Estado es un Estado, calamitoso. Hay mucha deuda, tienen mucha deuda, hay condiciones realmente totalmente desfavorables lo que pasa es que siempre hubo una asistencia de parte del Estado. Hoy el Estado provincial de alguna manera está asistiendo a través de subsidios también. Justamente esto que buscan ellos del rescate es a través de subsidios y a través de buscar algo que sea más, digamos, de cuestión de fondo para resolver. En este momento las cooperativas están complicadas económicamente, muy complicadas, con el Estado Nacional, con las empresas a las que le compran energía, que es en este caso nuestro alcance, la que le compran a EREA, ¿cómo es? Y bueno, en todo lo que hace a la cuestión de infraestructura, ¿no es cierto? Porque, a ver, ¿qué pasó? Hubo una fuerte devaluación. Nosotros el salario lo seguimos negociando. Todos los meses tenemos la cuestión paritaria salarial. La tarifa fue pisada y no... Bueno, si bien ahora va a haber un reajuste tarifario, pero fue pisada. Por otro lado, todos los insumos es comprado en dólar. El dólar, sabemos que en la brutal devaluación, el dólar se fue de 300 a 900 pesos el dólar, digamos, oficial. Todos los insumos que se compran para obra y mantenimiento, está todo atado al dólar, absolutamente todo. Cobre, aluminio, aisladores, bueno, chapa, hierro, lo que sea. Todo eso repercute directamente, y si a eso nosotros le sumamos la paritaria salarial y le sumamos que hoy por hoy no tienen la tarifa, obviamente no hay forma de subsistencia de estos organismos, ¿no es cierto? Fabián, la sensación que te da vos o que le da a ustedes en general es que el gobierno intenta desarticular, por decirlo de alguna manera, los sistemas cooperativos. Digo, en este caso hablamos del sistema cooperativo de energía eléctrica, digo, en este caso no generación, sino traslado y brindar el servicio, distribución, ahí está, de distribución, digo, pero podemos llevarlo a otro ejemplo y a otro rubro sin problema. La sensación que te da vos o la sensación que les da a ustedes es que el gobierno nacional intenta desarticular este sistema cooperativo. Y, pero, por supuesto, ellos creen en las grandes corporaciones, no en los sistemas cooperativos que sean solidarios. Te lo dicen, no es que yo esté inventando nada. Ellos creen en el mercado. El mercado es negocio. La cooperativa, la distribución eléctrica para una cooperativa no es negocio. Y donde no hay negocio, no hay Estado para ellos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que van a hacer con el sistema eléctrico? La gente no la puede estar sin luz. Te la vas a entregar a grandes corporaciones que con dos, tres personas, cuatro personas te realizan todas las labores. Ellos creen en ese sistema, en el mercado, en las grandes corporaciones, porque ni siquiera creen en las medianas empresas. Entonces, bueno, ese es lo que hoy nos estamos debatiendo. A ver, ¿qué nos debatimos? ¿Un Estado presente o un Estado ausente? Claro. Y que todo lo regule el mercado, que todo sea una mercadería y que todo sea una mercancía, y cuanto menos derechos, mejor. Tan simple. Claro, el tema es que a veces el daño, en este caso particular, el daño es casi irreparable, ¿no? Digo, porque desarticular una cooperativa, digo, implica que después volver a armarla de acá a 5 años, a 4 años, es medio complicado, y recuperar ese tramo de distribución también es medio complicado, ¿no? Mira, el tema de la desarticulación de las cooperativas en los pueblos es más o menos como, te lo quiero comparar de alguna manera con cuando sacaron los ferrocarriles. Ese es el estado de gravedad. Hay pueblos que vivían del ferrocarril hasta que lo sacaron y se convirtieron en pueblos fantasmas. Las cooperativas en los pueblos chicos es una institución que sirve, que tiene socios, que tiene, por ejemplo, desde salones de fiesta para la comunidad, hasta cementerios que no le son rentables, hasta cloaca, gas envasado. Hay un montón de actividades que tiene la cooperativa. Agua, en algunas ocasiones, en algunos lugares, gas también tienen en algunas, internet, que a precio módico para que sea beneficioso para la comunidad. Si vos sacás todo eso del pueblo, lo convertís prácticamente en un pueblo fantasma. En algunas hay cooperativas que solamente el único internet que tienen es a través de una cooperativa, por decirte algo. Imagínate desarticularla. Bueno, ellos lo que quieren hacer eso justamente es desarticular cooperativas y que el mercado entre. Pero en algunos pueblos necesitan asistencia porque no hay posibilidades de estudio, no hay posibilidades de trabajo, no hay posibilidades de progreso para la gente. Sí, pensaba, Fabián, que muchas veces las cooperativas, al diversificarse, justamente, ¿no?, generan todo tipo de servicios que otros privados no brindan. En clave de estos embates de la Administración Nacional, pensaba en 2019, ¿no?, cuando Macri sostuvo que los costos que ponían en las tarifas eran alocados o que no correspondían. Más acá en el tiempo, 2022 expert diciendo que las cooperativas eléctricas en el interior eran toda fuente de curros, ¿no? Y que también generó una respuesta del sector mancomunada. Digo, no es nuevo esto del embate contra el sector sin fines de lucro. Sí, por supuesto. Bueno, se tiran palabras al viento que si vos no tenés un micrófono, no tenés la forma de alguna manera o de repreguntar, queda como la verdad revelada, como cuando te tiran que íbamos a 17.000% de inflación los últimos 100 años, 120 años. Si vos te pones a repasar la historia, decís, uy, flaco. Pero si vos no analizás el discurso en sí y te quedás con esa, queda como la verdad revelada. Acá el presidente te decía que los últimos 100 años fueron la decadencia absoluta, después sale a reivindicar el gobierno de Menem, que fue hace 30 años atrás o 20 y pico de años atrás. O sea, una incoherencia total en un montón de cuestiones. Entonces, bueno, lo que se dice es una irresponsabilidad absoluta. Y lo peor de que nadie paga por lo que dice, porque acá no hay penalización alguna. Se dicen barbaridades, se cuestionan los desaparecidos, tantas cosas se han cuestionado. Entonces, vos imaginate lo que dicen esa gente. Claro, esta gente lo único que le interesa es el mercado. Ahora, lo que no dicen, por ejemplo, que van a entregar el litio, lo que no dicen que van a entregar los recursos naturales, lo que no dicen es que Argentina este año tenía la posibilidad, a través de una inversión millonaria que hizo YPF, que quieren privatizar o que pretendían privatizar y ahora no lo pueden hacer, es que se encontró el yacimiento de petróleo, el cuarto más grande del mundo y el segundo más grande del mundo de gas, y lo quieren entregar, porque ellos se lo entregan al mercado, no al país, ¿no? ¿Nosotros por qué tenemos que tener el litro de combustible al valor dólar o al valor internacional si nosotros somos proveedores de combustible? Tenemos combustible bajo las entrañas de nuestra tierra. A ver, si hay una política de Estado que diga que el litro de combustible está a 100 pesos, ¿cuál es el problema si es nuestro? Lo mismo que el gas. Bueno, ahí es donde nos debatimos entre tener todos estos recursos en manos de corporaciones o tener todos estos recursos naturales, que somos un país que tiene esos recursos naturales, en manos de un Estado o en manos de una regulación del Estado, que el Estado esté presente en las regulaciones para poder explotar estos recursos. El presidente le quiere entregar a Elon, porque le dice Elon, el litio. Y el litio es el oro nuevo. A ver, y estos recursos naturales que nosotros sí tenemos están en peligro, porque esto no van a tener ningún empacho en realmente depredar nuestra zona. Bueno, y eso es lo que en nuestra agua, nuestros recursos pesqueros, fíjense que acá en el puerto de Mar del Plata tuvimos hace poquito tiempo, y que el intendente también se tuvo que poner a la cabeza del reclamo cuando se depredaban con barcos extranjeros. Nuestras 200 millas entraban adentro de nuestras 200 millas. Bueno, todos estos recursos que nosotros tenemos peligran en manos de esta gente. Y eso es lo que nosotros también tenemos que debatirnos. Las tierras, acá hay una regulación para comprar tierra en el extranjero, olvídate. Ahora puede venir el amigo de Macri y comprarse toda la Patagonia, ¿no? Esas 1.000 hectáreas. Y ya no es necesario que te alambre solamente el lago escondido. Te puede alambrar el Perito Moreno también. Esas son las cuestiones que a nosotros nos parece que son irresponsables por parte de un Estado que se ausenta y que cree solamente en el mercado. Pero nosotros, los que tenemos un sentido nacionalista, tenemos que reaccionar con estas cuestiones. Sin duda, Fabián, la última cortita, porque en su momento de Luz y Fuerza le habían dedicado un espacio para que el vecino o la vecina se acerque a sumarse, ¿no? A continuar con el subsidio. Digo, estamos camino a un nuevo tarifazo. ¿Continúa esa posibilidad? ¿Ya está cerrada? Nosotros estamos. Si me preguntas ahora, ¿qué días? Ah, me mataste. Pero estamos, sí, con la gente de consumidores. Tenemos un convenio, sí, que vienen acá, están en la organización. dos veces por semana, no me acuerdo el día y el horario, pero sí asistiendo a la comunidad, sí, sí. Bien, igual que la gente que tenga dudas y que quiera saber a qué hora están atendiendo y demás para dar una mano, la esquina de Olazábal y 25 de mayo, digo, y listo, y está. Igual ahora nos contactamos con la gente de prensa del sindicato que labura muy bien para saber bien los horarios. Fabián, te agradecemos muchísimo el contacto. Un abrazo inmenso. Gracias a ustedes. Saludo a toda la audiencia. Por favor. Ahí pasaba Fabián Polverini, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, que junto con Daniel Manso participaron de este encuentro en la provincia de Buenos Aires para poder dar un acompañamiento a las cooperativas que están ahogadas de la mano de CAMMESA.